Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Si no me equivoco, el número 15. Ya pasó una nueva semana política en la región. Y de alguna forma se marca el inicio formal del año, el inicio político. Desde la aproximación a la estabilidad, ¿no? Se han cerrado algunos conflictos, al menos para los diferentes oficialismos. Podemos decir que se cerraron las expresiones de esos conflictos. Hubo algunos anuncios grandilocuentes vinculados a la seguridad. Pasaron el aniversario de las inundaciones. Se cerró de alguna forma el conflicto docente. Pasó una huelga general que tuvo muchísima adhesión, pero pasó. Se vienen cerrando las paritarias. La inflación de alguna forma comienza a estabilizarse, sin embargo, sigue latente. Pero esto no quiere decir que todo acabe, sino que el conflicto sigue por abajo latente. Y en nuestra ciudad, en sintonía con esta caracterización, se comenzó a discutir en el Consejo Deliberante los temas de la ciudad. Claro que las sesiones se iniciaron después del 2 de abril, porque no quedaba otra, por el oficialismo, para el obrerismo. Y sin demasiados anuncios, sin demasiadas autocríticas y también en continuidad con una negación de las responsabilidades, el oficialismo municipal declaró la emergencia en seguridad. La emergencia en seguridad que, de alguna forma, es coherente, es consistente con las políticas a nivel provincial. Y hay que decirlo, con el mismo nivel de fuerza que lo venimos planteando, que tanto Obrera como Scioli trabajan y se acomodan con ánimos oportunistas y pragmáticos, porque el municipio ha tomado políticas y lo viene haciendo en temas de seguridad y lamentablemente no tiene resultados y no hace más que aumentar la dosis en cuanto a presupuesto, proponer policías comunales, proponer más patrullajes y proponer más cámaras. Y claro que ahí no está la solución. Pero lamentablemente es un tema que muchas veces predomina en la agenda mediática y no deja lugar al resto de las problemáticas de nuestra ciudad. Y solamente quería mencionar dos que hacen al debate y que hemos debatido en este programa. Y uno tiene que ver con la planificación y el crecimiento urbano. Luego de las inundaciones, el Código de Ordenamiento Urbano sigue vigente. Y sigue vigente a pesar de que todo el arco político ha planteado críticas y necesidades para su modificación. Y otro tema que sí es estrictamente responsabilidad del municipio tiene que ver con los accidentes de tránsito. Simplemente se planteó dos temas para que abramos el debate, para que abramos las problemáticas de nuestra ciudad. Y tienen que ver con los accidentes de tránsito. Solo en lo que va del año hay más de 35 muertos por accidentes de tránsito en nuestra ciudad. Y lamentablemente son muertes silenciosas, es una tragedia silenciosa que nadie quiere discutir. Lamentablemente hay otros temas que predominan, y a veces con más gravedad que otros problemas que son estructurales y que tienen muchísimos años de arraigo. Radionauta FM 106.3. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, la 15, si mal llevamos la cuenta. Hoy, 14 de abril de 2014, un nuevo programa de Baldosa Floja aquí en el aire de Radionauta 106.3. Bueno, paso a saludar a mis compañeros. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andas? Bien. La verdad que contento porque llega Semana Santa. Para descansar, ¿no? Y por supuesto, sí. Vos, Belén, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta. Ahora ya con un poco más de calor a la tarde, a la mañana, la verdad que me congelé en el tren, no sabía qué más ponerme, una cosa arriba de la otra. Ahora bastante más templada con el día. Un día Capicúa, pensé también, y un día de la luna roja, así que tenemos un día especial. Ah, interesante, no había prestado atención a eso. Día lunar. También tuvimos un fin de semana bastante feliz, ¿no? Por el lado de Gimnasia, ha ganado 2-0, así que felicito a todos mis amigos de Gimnasia, a mis hermanos también. Por mi parte, ha ganado Estudiantes, estamos punteros, así que bueno, vamos a tener una buena definición de campeonato hasta el final, así cabeza a cabeza esperemos, porque sería importante para la ciudad y importante para los equipos también de la ciudad. Tenemos un poquito de todo hoy en el programa de Baldosa Floja. Vamos a estar hablando sobre la causa que se está llevando, la causa que se fue elevado a juicio oral a los compañeros de ATE. Vamos a charlar un poco con Churi Uro, que es una de las que está acusada, ¿no?, de coacción. Esa es la tipificación del delito, supuestamente. También vamos a estar charlando sobre el astillero de Río Santiago y el jardín maternal, que fue inaugurado hace un año y este año probablemente lleve un nombre bastante importante, ¿no, Leandro? Sí, el nombre de la única militante desaparecida, trabajadora del astillero Río Santiago, que era programadora de IBM y militaba en la Juventud Trabajadora Peronista. Vamos a estar hablando con la hija, bueno, en lo que resta aquí del programa. Pero hoy tenemos una visita importante al estudio aquí de Radionauta y ya vamos a ir con la primera entrevista. Lo tenemos aquí al lado mío a Rodolfo Carrizo. Él es integrante del CECIM de aquí de La Plata, el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por haberte acercado aquí a los estudios de Radionauta y en el Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, ha pasado el 2 de abril una nueva conmemoración de lo que fue la guerra de Malvinas. Han pasado ya 32 años y queríamos que no pase esa fecha. Te queríamos invitar para que nos comentes, bueno, todo lo que viene sucediendo alrededor del centro, ¿no? Y también la actualidad y la perspectiva futuro, Leandro. Yo quería hacerte un comentario, Rodolfo, y también argumentar y comentarte por qué teníamos tantas ganas de invitarte y hablar este tema. Nosotros, ¿sabes?, militamos, yo milito en el Frente del Santillán, Belén también, participamos de diferentes actividades de lo que entendemos es una nueva izquierda, una izquierda latinoamericana, y a veces el tema de Malvinas es un tema complicado, ¿no? A veces hay ciertas organizaciones que no lo abordan, no se posicionan, y yo soy un convencido de que hay que recordar y traer al presente todo el tiempo a todos los pibes que fueron a Malvinas, porque eran pibes de 17, 18 años, no sé cuántos años tenías vos, pero hay un sector que por muchos años fue olvidado obviamente por diferentes sectores de la sociedad, pero hay algo que me parece que no se podemos reproducir, que las organizaciones populares no podemos olvidar y no podemos dejar de hablar de todos esos pibes, de todos los conscriptos que fueron a Malvinas. A mí particularmente me toca de cerca, porque vivo ahí al lado de la Plaza Malvinas y vi el proceso de transformación de un regimiento en el medio de la ciudad a una plaza. Pero es un debate que siempre intenté dar y que creo que de a poco hemos avanzado y vamos construyendo una posición. Recordar y reivindicar a Malvinas no implica recordar a los militares, sino que implica otra cosa, y me parece que hoy el contexto es otro y hay que avanzar sobre ese punto. Bueno, en principio coincido con esta visión y lo que yo les diría que es muy bueno discutir Malvinas independientemente de las fechas, ¿no? Creo que Malvinas es un tema que atravesó a toda la sociedad argentina y que es el principal punto de conflicto con el imperio que tiene la Argentina. Ahora, seguramente, y en esto creo que vamos a coincidir todo, no es un tema de la agenda del día a día. La gente, nuestra sociedad tiene otras emergencias, otras necesidades, y en alguna medida posterga este debate y lo incluye, bueno, un poco a veces en el tema de la efeméride, ¿no? Si hablamos de Malvinas, 2 de abril, 14 de junio, el día del hundimiento del Belgrano. Y me parece que también esa es una manera de cómo se ha mirado la sociedad. Y es una manera de fragmentarla, ¿no? Es decir, no comprender que la historia es una sola, que la historia no se divide por pedacitos, sino que se construye más dialécticamente, en un proceso que uno aprende y comprende. Y a su vez, bueno, va debatiendo y va interviniendo, ¿no? Así que yo coincido con esa idea de que, bueno, Malvinas es un tema que está muy bueno que lo podamos discutir todos los días. No, yo te quería preguntar un poco por tu historia personal, como lo que nos quieras contar. Yo sé que sos de La Plata, que hiciste la colimba en el Regimiento 7, y quería que nos cuentes un poco cómo viviste Ese momento, lo que tengas ganas de contarnos de tu vivencia. Sé que no es un tema fácil, supongo que en el CESFIN lo deben haber charlado mucho, y entiendo que es un proceso y un debate muy vinculado a tu historia personal, a veces difícil, y que se ha avanzado y se ha construido mucho desde el CESFIN, me parece, desde una buena perspectiva. Los conozco y los vengo siguiendo hace tiempo, y también sé que volviste a Malvinas. Así que los que no quieras contar de tu experiencia allá por el 82, o el proceso de resistencia, o tu vuelta, o tu historia personal vinculada a la guerra y a lo que vino después, está el micrófono abierto. Está habilitado. Bueno, la verdad, yo nací en la provincia de San Juan. Y a los 18 años me vine a estudiar acá a la ciudad de La Plata. Obviamente acá construí mi vida. En ese momento estamos hablando de cuando yo me vine acá, año 74. A los 2 años vino el golpe. Y en ese momento, para que ustedes tengan referencia, existía la ley del servicio militar obligatorio. Es decir, los jóvenes estaban obligados a ir al servicio militar obligatorio, y se hacía a los 20 años. Obviamente después hay una modificación de la ley, ¿no?, que se adelanta, y los jóvenes van al servicio militar obligatorio a los 18 años. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando a mí me sortean, me tocaba la colimba hacerla con 20 años. ¿Sí? Pero cuando me incorporan, ya había cambiado la fecha de la clase, por lo tanto yo tuve que hacer con 26 años el servicio militar con jóvenes de 18 años. Es decir, nosotros éramos los viejos en, claro, en términos de edad. Esto, bueno, no, una vez que vos terminabas la prórroga universitaria, que era por la que duraba el periodo del estudio, te incorporaban adentro de la fuerza. Y tenías dos alternativas: ser un soldado común o ser lo que se llamaba un aspirante oficial de reserva, que era un soldado profesional que tenía en alguna medida alguna prebenda, alguna ventaja, no tanta exigencia como ser un soldado de tropa. Por esa circunstancia de la vida yo decidí ser un soldado de tropa, y me tocó como destino el Regimiento 7 de la Ciudad de La Plata. El regimiento, para que ustedes tengan idea, era parte de lo que era la 10ª Brigada de Infantería, que estaba compuesto por el Regimiento 3 de La Tablada, el Regimiento 6 de Mercedes, la 10ª Brigada, bueno. Y el jefe en ese momento, que era un general de apellido Joffre, se ofreció como general voluntario para ir a la Guerra de Malvinas. Por lo tanto, el Regimiento 7 no era un regimiento que estaba afectado al operativo principal, sino que vino como consecuencia de una decisión político-militar o militar-político, de acuerdo como se vaya interpretando y entendiendo la historia, de mandar al Regimiento 7 a Malvinas. Obviamente, bueno, yo había terminado el periodo del servicio militar en el mes de septiembre del año 81, estaba de baja, pero me convocan en abril. Obviamente era un soldado que ya tenía 27 años, que estaba trabajando, que tenía la vida, una experiencia universitaria en el medio, bueno, y a su vez era casado. Por lo tanto, me reincorporan en esta condición, y en esta condición me tocó ir a Malvinas. O sea, como un soldado de más grande que la gran mayoría de los chicos, con otra experiencia de vida, obviamente, y con la condición de que ya era soldado casado. Y después de 7 meses de una libertad relativa, porque no estabas en cumplimiento ya de tu función. ¿Vos qué estabas estudiando en ese momento? Yo estudié económica. Hice una especialidad que tiene que ver con las cooperativas. Sí. Y estudiaba, bueno, la licenciatura en administración de empresas. ¿Y tuviste alguna participación, alguna militancia en alguna de las agrupaciones? Sí, sí. No, yo milité desde la época del secundario. Fui militante secundario porque yo iba a las escuelas industriales. En la escuela industrial, en algún momento, durante la dictadura de Onganía y después lo que vino con la NUCE, siempre hubo una cosa con las escuelas técnicas muy particular. En ese momento la idea era armar una especie de ley fantasma donde condicionara mucho, porque en general las escuelas industriales, la mayoría de los estudiantes era hijo de trabajadores, hijo de obreros. Sí. Entonces los pibes salían con un perfil al trabajo industrial, y en ese momento, bueno, hubo una modificación con una intención de condicionar mucho los graduados de las escuelas técnicas, precisamente para que no fueran considerados profesionales de segunda categoría. En fin, había un tema ahí, ya no lo tengo tan claro cómo, pero bueno, Fue así. Bueno, entonces, volviendo, te llaman para me reincorporan y obviamente, bueno, volvimos con todos los compañeros que habíamos hecho el servicio militar. Muchos éramos unos 10 a 12 compañeros de la misma edad, que nos tocó ir a Malvina. Conmigo vino Alfredo Gattoni, que era un compañero nuestro también, a punto de graduarse de arquitecto. Él murió en Malvinas, y fue mi compañero de carpa todo el tiempo. Y nos tocó como destino estar en Malvinas, en lo que se conoce el Monte London, como un punto muy conflictivo, ¿no? Quizás el punto de mayor conflicto durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Y Rodolfo, yo tenía entendido que no sabía esto de que el Regimiento 7 fue a la guerra porque se ofreció este general Joffre, que es bastante conocido, me suena, no sé si... Sí, claro. Pero por otras cosas, no por esto. Tengo entendido que había muchos pibes de Corrientes, del interior, que no sé si habían hecho, vinieron a hacer la colima al Regimiento 7 o los destinaron un tiempo antes de salir para Malvinas a La Plata, ¿eso es así? ¿O eran todos platenses, digamos, del regimiento? No, en general al Regimiento 7 lo que venían era mucha gente de lo que es todo el conurbano bonaerense. Ajá. ¿Sí? O sea, salvo por excepción podría haber venido algún correntino, un chaqueño, fueron con los regimientos propios. Claro. Pero acá sí lo que venían era la mayoría gente del conurbano, ¿no? De todo el conurbano bonaerense. Fundamentalmente de todo lo que vendría a ser la zona oeste, ¿no? Noroeste de la provincia venían, y obviamente también de algunos lugares donde no tenían unidades militares cercas, pero la mayoría venían de por ahí. Después, obviamente, sí, fue mucha gente de Chaco y de Corrientes, pero la mayor cantidad de soldados que fueron a la Guerra de Malvinas fueron de la provincia de Buenos Aires. Esto también es un dato... Mirá, no lo sabía. Sí. No lo sabía. Y si podés contar un poco más cómo fue esa experiencia, ¿no? Estuviste en el Monte London y cuánto tiempo estuviste ahí. Después estuviste hasta que la finalización. Concluyó la guerra, sí. Ahí estuvimos 74 días. A ver, es una situación de mucha... ¿Cómo te podría decir? Muy particular en el sentido de que tiene... Cada día tenía una vivencia diferente, ¿no? Creo que los primeros días uno llega a un lugar totalmente desconocido. Malvinas tiene su monte más alto, que es el Monte London, que estará promediando en el orden de los 600 metros, no es tan alto. Claro. Es para que la gente tenga idea, algo como si uno se imaginara Sierra la Ventana, ¿no? Un poco Tandil. La verdad que... El pueblo es un pueblo muy chiquitito. Malvinas tienen, más o menos para que se den idea la gente, unos 5 kilómetros cuadrados el pueblo, ¿no? Es como cuatro manzanas juntas, ¿no? Claro, viven 2.200 personas. Desde 1833 la población nunca se ha incrementado más en esto. Y por lo tanto, bueno, lo que pasaba en el pueblo con relación al territorio, Malvinas tienen 11.700 kilómetros cuadrados. Todas las islas, las dos islas. El pueblo, les decía, hay 4 o 5 kilómetros cuadrados y el resto es toda una desolación muy grande. Entonces tenés toda una zona de esta montaña con una... Es muy bonito el paisaje, es muy bonito. A ver, para que todos, no sé si vieron alguna vez por ahí, lo que veo es medio un viejazo, pero alguna película de Heidi, ¿no? Veían así los campos. Bueno, tal cual uno lo puede ver en algún lugar de Escocia o de Irlanda. Ahí van a encontrar imágenes parecidas a lo que es el territorio de Malvinas. Y, bueno, todo es turba, lo cual el suelo hace que sea muy blando, muy húmedo. Y a nosotros, bueno, nos asignaron a ir a esa zona del Monte London, que es aproximadamente unos 7 kilómetros de referencia con relación al centro de lo que es Puerto Argentino o Stanley, como le decían los habitantes de la isla. Y ahí, en ese lugar, nosotros en todo ese perímetro, bueno, fuimos haciendo nuestras posiciones, que era cavar un pozo en la tierra, y ese pozo en la tierra, que es equivalente a un cuerpo de una persona, tal cual una tumba, nada más que, bueno, le poníamos en el piso un poco de piedra, un poco de pasto, una bolsa de dormir y después, bueno, eran los lugares donde uno dormía. Arriba te tapabas con un paño de carpa, pero no dejaba de ser un hueco en la tierra, ¿no? Claro. Así que, así es para que ustedes tengan idea, separado un soldado del otro de 1.5 metros, dos, se iban armando las posiciones, elegíamos un frente, entonces, bueno, íbamos poniendo de acuerdo a la sección y la cantidad de soldados que había, y te distribuías en el suelo malvinero en, con esa forma, ¿no? Este, muchos de días, hecho, muchos días estuvieron. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo más terrible es que el clima también es muy hostil porque hay todo el tiempo mucho viento, ¿no? O sea, a veces para escuchar te tenés que girar en contra, o sea, el viento te puede dar en un oído, en el otro no, porque este, así podés escuchar, porque es tan fuerte el viento que a veces claro, molesta. Y bueno, y después tenés las condiciones del clima, es un clima, hay mucha lluvia, frío, mucho frío. Y Rodolfo, del Regimiento 7, ¿cuántos conscriptos fueron? Del Regimiento 7 fue, obviamente, todo el regimiento, serían aproximadamente unas 700 personas, sí, 750. Este, y bueno, fueron distribuidos en distintas compañías, ¿no? A mí me tocó estar en una compañía que era la Compañía C de Infantería, que a su vez esas compañías se dividían y tenían secciones. Y bueno, estas secciones se componían con 20 soldados, que era como una especie de tu grupo más íntimo, más afín. Y bueno, estábamos ahí. Después estaba la compañía A, la B, la C, este, la compañía Servicio, la compañía Comando, ¿no? Y así era un poco la cosa. Ahora, ¿qué haces ahí durante todo el tiempo? Y haces muchas cosas, nada productivo, ¿no? Es decir, es poder aguantar el tiempo, poder soportarla. El frío, ¿no? Entonces, sí, frío, y conversás mucho con tus amigos. Conversás, conocés a la gente desde otro lado, conocés las historias personales de cada uno. Cada uno va contando una historia muy fuerte. Y como tenés tanto hambre, las historias de comida son, casi te diría, las historias principales, ¿no? Ahí uno aprende el valor que tiene el alimento. El alimento, ¿no? Como el alimento, sí, se transforma en esencial. Porque, claro, al principio cuando llegamos en Malvinas, obviamente una de las cosas que había en Malvinas era pastoril, entonces había mucha oveja. Mucha oveja, claro, ¿no? Pero claro, llegaron y empezaron a matar las ovejas, y obviamente el único forma de hacer fuego era con las empalizadas de lo que sería la división de los campos. Entonces al principio empezaba a cortar los palos, pero después se te acaban los palos porque ya no hay alambres. Y después, bueno, empieza a venir el problema, y cuando va pasando, te imaginas que alimentar a 10.000 personas con las ovejas no alcanzaba y no había abastecimiento, y ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿cómo vos podés decir que fueron enviados a ustedes a Malvinas? ¿En qué forma? Porque uno tiene las imágenes, ¿no? Sí. Las fotografías que ve a los soldados con ropa de guerra totalmente harapienta, toda un poco destruida, los zapatos, las famosas zapatillas flecha, que las botas que no alcanzaban, el alimento tampoco que no alcanzaban, el chocolate que los enviaban estaba vencido. ¿Cómo veías vos esa situación? Hay distintos momentos, ¿no? Es decir, cuando salimos con la tropa de acá, una de las cosas que nos dieron fue un bolsón por de equipo, una ropa y una campera que era conocida como duvet. Era una campera con pluma que se usaba mucho en Israel, ¿no? Y es un producto hecho en Israel, una campera que se trajo para acá. Y nos dieron a todos una pala articulada tipo Lineman, que tenía muchos tornillos trabas para poder hacer los huecos, que en realidad no sirvieron de mucho, a todo el mundo se le rompió. Y con eso teníamos, bueno, que hacer. Sí, capaz este, por no conocer mucho lo que era el terreno. El terreno, sí, porque exactamente. Esto tiene mucho que ver con qué tipo de ejército, es decir, qué ejército pensó la guerra de Malvinas y qué manera tenía el ejército argentino de pensar la guerra y cómo se iban a suceder las cosas. Entonces, bueno, una de las cosas curiosas es que la ropa también se fue deteriorando, ¿sí? Si bien es cierto, la ropa no fue el problema central ni nada uno que se le imagine, lo cierto es que la ropa influyó, y en muchos casos, bueno, cuando se te mojaba te la tenías que bancar y no había otra alternativa. Exacto. Entonces, el problema de la vestimenta es muy importante, pero en cualquier situación de guerra, en cualquier situación de clima, la ropa se va a afectar. Esto no sería, ¿cómo te podría decir?, un determinante, ¿no? Sino más bien los determinantes son otros, ¿no? La concepción de las Fuerzas Armadas que promovió la guerra de Malvinas. Te hago una pregunta, ¿qué tal? Sí. En cuanto a la comunicación con la gente que estaba acá en La Plata, y también con la comunicación con tus, digamos, con tus jefes y más, a ver cómo, en cómo iba la guerra, en cómo iba transitando y eso, cómo la vivías allá. Vos sabés que hay varias experiencias de cómo fue el sistema de comunicación. Una de las cosas que en general uno podría decir como muy similar en el comportamiento de los cuadros militares fue que tenía muy poca comunicación con la tropa, ¿no? Es decir, los cuadros militares no hacían lo que uno esperaría de un jefe, ¿no? Recorrer, preguntar, estimular, motivar, crear todas esas condiciones como para que el tipo que está en una situación de mucha agresión con el clima, con los estados de ánimo, el jefe es el que debería transformarse en un verdadero líder. Y en este sentido, el comportamiento de las Fuerzas Armadas en los cuadros militares en general fue muy deficitaria. Y esto está reflejado, y no solamente reflejado por comentarios propios de los soldados, sino también está escrito por los propios cuadros militares en el informe de Rattenbach. La otra cosa es que la relación del soldado con el vínculo con la gente era muy difícil también, porque vos podías escribir una carta a riesgo de que llegara o no, ¿no? Claro. Entonces la comunicación era cuando salía un avión, y a su vez, bueno, la guerra tiene momentos diferentes, es decir, entre el 2 de abril al 1 de mayo, que se produce el hundimiento del Belgrano o el ataque a Puerto Argentino, y cuando empieza el bloqueo naval sobre las islas, lo cual ingresar a la isla era mucho más complicado ya para los aviones, por lo tanto la comunicación, en un momento que mandamos dos o tres cartas, algún aerograma, después eso empezó a perder, pero en realidad había una gran necesidad de comunicarte con los propios y esto era bastante complicado, ¿no? Yo, Rodolfo, te digo, la verdad, tengo muchas preguntas más. Tuviste muchos días y una experiencia, la verdad, que única. La verdad que la debes vivir con mucha intensidad cada vez que la contás, la recontás, y supongo cuando fuiste a Malvinas. Pero me gustaría pasar, porque no vas a quedar sin tiempo, sino sí, más un poco a la vuelta y la historia del CECIM. Que ¿cómo surgió, cómo se construyó ese centro de excombatientes? Si querés, Rodolfo, vamos. Ahora el productor nos dice que tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a hacer una separación de tema. Vamos a escuchar la tanda musical y enseguida volvemos. Porque la verdad estaba bastante interesante y podemos irnos para otros temas con la actualidad de CECIM y que nos comente un poco eso. También porque hablamos del pasado, estaría bueno hacer de presente la actualidad y bueno y el futuro, hacia dónde van como centro. Así que enseguida volvemos, Rodolfo, y seguimos charlando. ¿Cómo estás? Sé que me estás escuchando, aunque tu cara mire para otro lado. Tú sabes bien quién soy. Yo sé muy bien quién sos vos. Sos el que tira la piedra y esconde la mano. El que juega a ser grande con un cerebro enano. No mires para arriba, no hay soga para trepar. Arrástrate por el suelo, que ese es tu lugar. El mundo está lleno de mediocridad. Gente odio, gente envidia, gente enfermedad. Tu escalera va en una sola dirección. Para abajo como tu vibración. No vengas a decirme que no te avisé. El precio se paga con interés. Lo que va siempre vuelve y no hay vuelta atrás. Lo que diste recibirás. Lo que va vuelve y no hay vuelta atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Lo que diste recibirás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Lo que va vuelve y no hay vuelta atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Lo que diste recibirás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Lleva por distintos caminos. El tiempo te da experiencia y te da buenos amigos. Pero también vas a llevarte sorpresas. Y hay muchos lobos disfrazados de oveja. No te asustes y no te sorprendas, porque a la larga se caen las caretas. Van a tomar del agua que hay en tu pozo, pero un día el fondo se seca. Lo que va vuelve y no hay vuelta atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Lo que diste recibirás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Lo que va vuelve y no hay vuelta atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Lo que diste recibirás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. ¡Los odios! planeta se salva. Nunca va, vuelve y no hay vuelta atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Creo que diste recibirás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Nunca va, vuelve y no hay vuelta atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Creo que diste recibirás. Boomerang, boomerang, boomerang, boomerang. Boomerang, boomerang, boomerang. Boomerang, boomerang, boomerang. Radionauta, FM 106.3. Volvemos al aire de Baldosa Floja en el Radionauta 106.3 y los oyentes que se pueden comunicar por diferentes vías, ¿no, Belén? Es verdad, nos pueden llamar al 451-6917. También tienen el correo electrónico radionautafm@gmail.com. Tienen la página donde nos pueden escuchar, también están nuestros programas anteriores. radionautafm.wordpress.com. Y también tienen la página de Facebook, se pueden hacer amigos, tanto es una es como Max Vázquez. Y también Radionauta FM. Esa es la fanpage, me la gusta fanpage. Decirlo. Ahí cada vez hay más me gusta, bueno, después vamos a ver hasta cuánto llegamos en fin de año. Continuamos con Rodolfo aquí en el piso y bueno, lo que es una pregunta importante, ¿no? Estamos con unos problemas técnicos. Lo que sería la vuelta, ¿no? Estuvimos hablando de un principio, de cómo fue el principio cuando llegaste a lo que fue el regimiento, cuando salieron para la guerra, el momento mismo de la guerra, las vivencias. Y también fue importante la vuelta, ¿no? Y la vuelta se puede simplificar en una palabra, ¿no? Silencio. O desmalvinización. ¿Puede ser nombrado así? Sí, creo que digo, son en alguna medida referentes, ¿no? Es decir, tanto estas palabras del silencio, la desmalvinización, y también en alguna medida, así como estaba en esto, tuvo que crecer lo otro, ¿no? Es decir, tuvo que aparecer la necesidad de los propios excombatientes de buscar un mecanismo, una forma de establecer la continuidad de un vínculo que había empezado en la guerra, ¿no? Digo, cuando estás en una situación de límite, la hermandad que se crea entre las personas que padecen los mismos dolores, las mismas experiencias, son muy fuertes y eso construye vínculos casi de necesidad cotidiana, ¿no? Permanente. Creo que la última experiencia, si uno quisiera decir, para visualizarla, fue la experiencia de las inundaciones en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Es decir, el vínculo que se establece del uno con el otro porque están pasando el mismo problema y la necesidad de la solidaridad es muy fuerte. Bueno, durante la guerra, entre los compañeros existió esto, ¿no? Una gran necesidad, a pesar de que también, bueno, la guerra no saca lo mejor de los seres humanos, sino casi te diría todas las miserias, y más las miserias de la necesidad. De todos modos, la vuelta implicó también la necesidad de construir una relación más orgánica, porque empezábamos a ver, bueno, que muchos de los jóvenes que habían estado en la guerra Malvinas no tenían un destino cierto, es decir, se encontraban de que iban a buscar el viejo trabajo y le decían no hay trabajo, que obviamente la idea de la desmalvinización creó determinadas estigmatizaciones que fueron muy peligrosas, como por ejemplo decir, bueno, estos están loquitos, vinieron de la guerra, son loquitos, son inestables emocionales, uh-huh. No hay lugar. El Estado como tal no aparecía desde el punto de vista de la oferta de trabajo. Obviamente los compañeros no habían terminado la escuela, volver a la escuela a concentrarse era un problema, igual que volver a los estudios secundarios y también universitarios. Entonces todo esto fue implicando la necesidad de que nacieran estas organizaciones naturales que habían hecho una amistad muy fuerte en la guerra y que al regreso tenían la necesidad de poder hacerse cargo de los problemas que no se hacía cargo quien debería haber sido él el actor natural que era el Estado, en ese momento. Y Rodolfo, ¿te acordás de alguna situación, alguna historia en particular acá en La Plata? Porque vos volviste y te quedaste en La Plata, me imagino con muchos de los conscriptos que salieron del Regimiento 7, porque vos dijiste que salieron 700 del Regimiento 7. Recordemos que el Regimiento 7 es donde hoy está la Plaza Malvinas, que es un regimiento que está en pleno centro de la ciudad. ¿Hubo alguna manifestación, algún apoyo, algún recibimiento? No sé, ¿cómo viviste o cómo vivieron vos y los que después integraron el CECIM esa vuelta? ¿Te acordás de alguna anécdota, algún ejemplo? Mira, creo que la anécdota más fuerte desde el punto de vista del recibimiento fue... Nos pasaron dos cosas. Cuando nos quedamos presos, detenidos en Malvinas, antes de ir al Canberra, nos mandan a unos galpones. Y en esos galpones empieza a correr un rumor de que la gente estaba muy indignada porque habíamos perdido la guerra, ¿no? O sea, que íbamos a volver a Puerto Madryn, pero que estaban retrasando nuestra llegada a Puerto Madryn para organizar, ¿no?, la seguridad de que la gente se iba a venir contra los soldados, nos iban a maltratar, nos iban a tirar piedra. Eso es terrible. Había una indignación. Esto es muy terrible. Pero esto es parte de la verdad. Y días atrás hay un documental que recuperamos, viejo, donde estas anécdotas de los lugareños de Madryn hacen referencia. Y la verdad que nos habían hecho acordar. Y pasó una cosa muy curiosa, y es una de las anécdotas más lindas, que se llama el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Entonces, cuando nosotros llegamos a Madryn y empezamos, bueno, a bajar del Canberra, empezamos a encontrar al revés, ¿no?, las manifestaciones de afecto de la gente y del pueblo, y la verdad que salía a la calle y la gente te pedía que le tiras la gorra y llanto y mucho afecto, mucho cariño. Bueno, la verdad que era muy fuerte ese recibimiento que recibimos del pueblo de Madryn, y nos daban pan, ¿no? Y obviamente, bueno, te imaginas que se acabó el pan en Madryn y esto está en alguna medida referenciado así. Esa fue la experiencia más fuerte desde el punto del afecto social manifiesto, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque después, cuando llegamos acá, nos dejan en una unidad militar que era la Escuela Lemos, ahí en Campo de Mayo, y cuando volvemos nos sacan de noche. No, o sea, cuando llegamos acá fue de noche y llegamos al regimiento de noche, ¿no? O sea, contrariamente a como cuando nos fuimos, nos trajeron un poco escondido. Habían pasado en la Lemos dos cosas que habían sido muy fuertes. Primero, trataron de que la tropa durante dos días comiera de manera de no aparecer tan famélico como veníamos de la guerra. Para que ustedes tengan una idea, yo había perdido 17 kilos. El promedio, ¿no?, de los soldados habían bajado en esa cantidad de kilos. Entonces, imagínate, yo era un tipo que tenía 80 kilos, había perdido 17. Imagínate un chico que pesaba, qué sé yo, 60, 70 kilos, lo que representó. Entonces, bueno, cuando volvimos, esto pasó, nos retuvieron ahí dos días, y un día determinado nos llevan a una especie de aula en la escuela, ¿sí?, y nos tiran un papel donde había una serie de preguntas, y el objetivo central era que de esto no había que hablar, ¿no? Es decir, de todo lo que había pasado, era una cosa que nos había pasado a nosotros, que obviamente, medio como viste en vos que hacías relación al fútbol, ¿no?, las cosas de la interna quedan en la interna, no se sacan los trapitos al sol. Fue como una acción psicológica en todo, sí, momento, ¿no? Porque, sí, ustedes estaban en la guerra, se hablaba eso de que la gente estaba brava acá, que tenía bronca hacia ustedes. La verdad era una mentira porque volvieron y fueron ovacionados, ¿no? Porque la verdad, sí, eran chicos que fueron a pelear por una causa justa, digamos, pero la verdad... En un momento bastante bastante oscuro de que tuvo el país, y también llegar aquí a la ciudad y encontrarse con esto, la palabra del silencio, y volver a no poder charlarlo también con sus familiares, con sus amigos, y como si no hubiese sucedido nada. Y en realidad eso también hizo carne en uno, y en el sentimiento y en la subjetividad de uno, y me imagino que para ustedes fue algo difícil de sobrellevar. Sí, creo que Me parece, si hay algo que es interesante, que uno podría decir, sucede ahora, ¿no? Es como en ese momento trabajaron sobre el miedo, ¿no? Es decir, los soldados tenían que tener miedo de que la gente les golpeara, había que crear un clima psicológico, ¿no? La sociedad tenía que tener miedo de los soldados porque podían ser los loquitos de la guerra. Es decir, pero en definitiva era todo un plan, en alguna medida pensado en sus detalles, otros no, pero sí con la idea de sacar de discusión el tema de Malvinas, ¿no? Porque en realidad el tema de Malvinas se empezaba a meter con otros temas que eran en alguna mente mucho más trascendente y lo que más le afectaba al gobierno, ¿no? Rodolfo, te hago la última pregunta, creo, o de las últimas, porque ya nos vamos quedando sin tiempo. La verdad que quedan muchas cosas por charlar. Me gustaría hacerte muchas más preguntas. Pero quería preguntarte concretamente, ¿cómo viviste y si participaste de la inauguración y la recuperación de la Plaza Malvinas? De donde estaba el regimiento, de donde vos saliste con tus compañeros. Y en los 90, no acuerdo si fue en el 95 o 96, yo era chico, me acuerdo que fui, porque te decía que soy del barrio. Pero me parece que es algo muy simbólico recuperar una plaza pública donde antes hubo un regimiento, donde particularmente un regimiento que salieron muchos pibes para Malvinas. Y, perdón, agrego otra pregunta más, sí, así, porque, no. Viste, Leandro me saca todas las preguntas. Perdón, no. Perdón. Quería preguntarte también por el CECIM, este Centro de Excombatientes, así nos contás algo mínimo, porque por ahí no muchos conocen, para que estemos todos bien enterados de lo que hacen y lo que hicieron. Bueno, vamos a empezar así. El CECIM, cuando llega, se plantea alguno de los objetivos centrales, era qué quería hacer el CECIM como organización. Y obviamente la primera condición era ser una organización que estuviera reconociendo permanente a los jóvenes que cayeron en Malvinas, ¿no? A nuestros compañeros. Es decir, honrar permanentemente la vida de estos compañeros y tratar de darle el mayor contenido posible. La otra es decidió ser una organización antiimperialista, anticolonialista, ¿no? Entonces esto lo escribimos en el estatuto, en la formación del CECIM, por lo cual definía el perfil de qué queríamos ser. Y la otra que definió ser también una organización de derechos humanos. Es decir, que defendiéramos los derechos humanos de la sociedad en general y obviamente de la gente que había ido a Malvinas. Bajo estos preceptos nosotros empezamos a construir y a hacer toda una experiencia. Obviamente era el auge del movimiento de las juventudes políticas, el CECIM tuvo una participación muy activa, hicimos movilizaciones muy fuertes en ese sentido, bueno, reclamando, quemamos las primeras banderas inglesas terminada la guerra, compañeros fueron presos, volvimos a salir a las calles igual y fuimos haciendo toda una experiencia, un derrotero que nos ha llevado hasta ahora, ¿no? En el cual el CECIM ha logrado y ha seguido sosteniendo estas maneras de pensar, estas maneras de sentir y hacer su política como organización de los excombatientes. Y obviamente plantear todo lo que es el reclamo de lo que serían las necesidades gremiales que tienen los excombatientes. Y desde el punto de vista de la constitución de la plaza también fue una pelea muy importante, porque ¿cuál era la idea? Una fuerte discusión sobre lo que era la seguridad interior. ¿No? La seguridad interior había instalado en la ciudad de La Plata un regimiento 7. Hay un hecho muy curioso que por ahí a veces la gente no lo tiene en cuenta. Es decir, la ciudad de La Plata es la ciudad que tiene mayor cantidad de desaparecidos y a su vez es la que tiene la mayor cantidad de soldados que cayeron en la guerra de Malvinas. Y tiene 38 compañeros que no están identificados en Malvinas. Es decir, que nosotros tenemos una pelea muy fuerte por la identidad. Y la identidad no solamente implica solamente sobre las personas, sino de recuperar esta memoria colectiva. Ese lugar del regimiento 7 había sido donde habían estado otros mártires populares y fueron humillados, perseguidos y asesinados. En la dictadura y antes, caso de Valle, ¿no? Que bueno, me parece que para nosotros es muy importante recuperar esa plaza y recuperarla con una connotación, transformarlo en un espacio para la gente, que obviamente conserve y proteja la memoria social de los platenses, pero también bueno, que nos ayude a pensar qué pasó con toda la gente que en algún momento pasó ahí. Por eso nosotros, ahora en lo que es el Bosque de los Caídos, hemos puesto una serie de monolitos donde están las imágenes de los compañeros que fueron a la guerra, que los caídos y que obviamente bueno, tenían una familia, una ambición personal de querer ser alguien y que obviamente la guerra de Malvinas en alguna medida se lo frustró, pero no desde el punto de vista de la claudicación de haber peleado por algo que uno considera que es justo, ¿no? Bueno, la verdad, Rodolfo, te agradecemos por haber venido, por haberte acercado aquí a los estudios de Radionauta. Por supuesto, en otro programa vamos a invitarte para charlar un poco más, hacerlo un poco, unas preguntas sobre lo que están trabajando ahora, porque están trabajando, ha salido una pensión para ustedes, están trabajando sobre también las torturas que han sufrido en Malvinas, así que más adelante, si podés, te hacemos extensiva la invitación, o también a algunos compañeros de ustedes del centro, para que se puedan acercar y, bueno, charlar y ver también sus perspectivas a futuro, porque la lucha continúa. Sí, y la verdad que les agradezco poder estar. La verdad que ha sido una buena charla. Hacía tiempo que no hablaba de algunas cosas anteriores, pero sí, al contrario, un placer. Cuando ustedes quieran, igual que todos los compañeros del CECIM, se van a acercar y van a poder contar sus visiones de la guerra y cómo viene el futuro, ¿no? No, también me sumo al agradecimiento y, bueno, está el micrófono abierto para cualquier aviso, comentario que quieran hacer desde el CECIM, y ojalá que podamos seguir charlando y, la verdad, que profundizando los temas que planteaste. Gracias. Bueno, ya vamos con un tema musical y se viene una nueva sección al aire de Baldosa Floja, una columna de economía, así que vamos a ver qué nos propone. Volvemos al programa Baldosa Floja, programa número 15 de esta segunda temporada aquí en Radionauta 106.3, y tenemos un nuevo integrante en el staff de Baldosa Floja. Vamos a ver si queda definitivo o no, ahí vamos a ver si el productor larga unos mangos o no. Y vamos a hablar de economía. ¿Quién tenemos aquí en los estudios? Tenemos a mi derecha, a mi lado, a mi amigo personal, Lisandro Fernández, economista de la Universidad Nacional de La Plata, que va a empezar a trabajar una columna de economía regional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos negociando el pase con el productor. Estamos viendo si pone unos morlacos. Está complicado, y si ¿no? Pueden, sí, parece que sí. No consigue tanta publicitaria para semejante columna. Que el productor primero nos pase a nosotros una billulla, algo. No tenemos nada nosotros. ¿Y para los viáticos tienen? Nada. Bueno. No sabía, para los columnistas sí, para los que conducimos no, nada. Somos el alma del programa. En realidad los columnistas vamos construyendo a poquito. No puede ser. Che, yo no voy a hablar mucho más porque me acaban de retar porque hice muchas preguntas y se extendió mucho la entrevista en Malvinas, que estuvo buena. La verdad que agradecemos estuvimos hablando con Rodolfo Carrizo, integrante del CECIM, una entrevista muy interesante. Por momentos había cosas que no me animaba mucho a preguntarle porque fue una vivencia personal, pero estuvo interesante. No sé si Licha le estuviste escuchando porque te vi ahí atrás. Sí. Dentro de lo que me gritaban, vamos que nos quedamos sin tiempo. Vamos. Es así que, bueno, la radio es así, ¿viste? Que la entrevista estaba muy interesante y bueno, daba seguramente para hacer más preguntas. Seguramente quedará espacio para volver a invitarlo. Por suerte, bueno, no tenés más preguntas para hacer y no me hagas preguntas a mí. Así la columna sale más fácil. Bueno, ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos ya con la columna de Licha. Radio Nauta. FM 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Toda la cena hermosa, a tres pisos. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Radionauta, FM 106.3. Thank you. Continuamos acá en Baldosa Floja, en la 106.3 Radio Nauta, con nuestra columna de economía. ¿Cómo era tu nombre? Lisandro. Oh, bajo el nombre de Lisandro. Bueno, está todo... ¡Belén! Bueno, pero... Está bien, recién nos conocemos. Sí, bueno, claro, estaba atrás del vidrio, entró y no me iba a acordar. Yo tampoco recordaba su nombre. Bueno, bien. Estamos a mano. Ahí está. En la columna de economía que nos va a dar Lisandro. ¿De qué nos vas a hablar, Lisandro? Voy a hablar de la diferencia entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y algunas repercusiones en la región del Gran La Plata. Me pareció interesante empezar hablando sobre estos temas porque durante el comienzo de año, con la devaluación, la aceleración del ritmo inflacionario, se habló mucho de las grandes corporaciones cerealeras, de su presión para generar más devaluación. Pero poco se habló de otros actores que hacen al sector agropecuario y a otros problemas que hacen al qué, cómo y quiénes producen lo que comemos. Esto me parece un problema importante para empezar a pensar algunos elementos que hacen a esta cuestión. En primer lugar, vamos a hacer mención que el problema del hambre es un problema que, todos sabemos que es muy acuciante para mucha población en el mundo y que los grandes medios de comunicación generalmente hablan del tema cuando se producen los estallidos de crisis. Típicamente un caso es cuando se producen los saqueos a supermercados, centros comerciales y demás. O cuando algunos medios de comunicación con, digamos, un tinte sensacionalista pasan imágenes de la crudeza que significa el hambre. Pero en nuestra región... a pesar de que estamos en un momento de relativo crecimiento y que tenemos condiciones y recursos para producir toneladas, millones de toneladas de alimentos, continúa existiendo un problema de hambre y muchas personas que siguen con problemas de nutrición. Yo voy a decir algunos datos simplemente. Según, por ejemplo, la FAO, existen hoy en el mundo 840 millones de personas que sufren problemas alimentarios. Y en la región, 47 millones. Esto es según declaraciones de dirigentes de la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, que depende de las Naciones Unidas. Existen algunos organismos, como es este y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que empezaron a pensar estos temas y a formular algunas propuestas de políticas públicas al respecto. Para eso es importante tener en cuenta algunas definiciones básicas que hacen a la cuestión. Porque detrás de algunos conceptos, ideas, palabras, se esconden, creo yo, diferentes intereses que están, no solo son diferentes, sino que además están en disputa, o sea, son antagónicos. Por un lado, algunos actores asociados a justamente los mercados concentrados de alimentos, los exportadores, hacen hincapié en que el problema de la seguridad alimentaria está asociada a la producción. Por eso es que constantemente piden la regulación del Estado en su favor para que reglamente las patentes de semillas, para que controle el tipo de cambio a su favor, para que regule los sobrantes de semillas que tienen los pequeños agricultores. Ellos hacen hincapié en esto porque son los que, dicen ellos, invierten para una mayor producción, que en todo caso lo que tiene que hacer el Estado es realizar políticas compensatorias de asistencia a la agricultura de subsistencia, como llaman ellos. Estas propuestas yo creo que tienen relación o están en sintonía con las organizaciones internacionales, sobre todo los que otorgan créditos. Por ejemplo, el que comentaba el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario. Entre sus propuestas básicas o marco general está teoría del derrame. Es decir, que propone que los países primero tienen que crecer económicamente, crecer de manera sustentable, dicen ellos, para después implementar políticas de abastecimiento, ¿sí? Es decir, lo importante es fortalecer la inversión, la infraestructura, y el crédito para, sobre todo, los actores, los principales, los más desarrollados, y asegurarles un mínimo de ganancia en pos de que estos puedan producir más y, a través de otros mecanismos secundarios, el Estado pueda redistribuir parte de los alimentos. Esto se vio en algunos países, en nuestro país en particular, en los 80, el Estado, por ejemplo, implementó una política que fue el Programa Alimentario Nacional, que a través de la provisión de una caja de alimentos se aseguraba a las personas, sobre todo desempleadas, que la provisión de una bolsa de alimentos. Las famosas cajas PAN. Exactamente. Sí, que hay algunos funcionarios obreristas que traficaban cajas PAN. Tiene un rumor. Mire usted, no sabía eso. Que aseguraban una provisión nutricional básica indispensable para la población que así lo necesitara. Bueno, estas ideas, estas propuestas se enmarcan en el concepto de seguridad alimentaria. ¿Qué significa esta idea? Es que se garantiza en todo momento el acceso a una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional al conjunto de la población, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver justamente con que el Estado lo garantice, no se espera que las grandes corporaciones lo hagan. Entonces, se hace hincapié en el acceso físico a los alimentos. Esto recibe algunas críticas de parte de ciertos investigadores, como por ejemplo, en un artículo Fernando González y Mabel Manzanal, investigadores de la UBA, critican porque justamente no cuestionan las problemáticas de fondo, estructurales, que hacen al problema del hambre en nuestro país. Porque justamente, vuelvo al ejemplo de la década del 80, se busca solucionar el problema mediante políticas de corte asistencial. En contrapartida al concepto de seguridad alimentaria, que la FAO es enarbola, digamos, sobre todo en la cumbre de 1996, una cumbre contra el hambre, en contraposición decía, las organizaciones y movimientos campesinos van a postular otra idea fuerza, contraria a la de seguridad alimentaria, que es la de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria hace hincapié en estos factores estructurales que hacen al hambre. Las organizaciones campesinas cuestionan a todo el sistema productivo, político y social, al capitalismo en el cual vivimos. Dicen que es la causa última de las hambrunas que existen en diferentes países. Ese sistema de acumulación perverso, digamos, que margina constantemente a las poblaciones enteras. La definición de soberanía alimentaria, entonces, se basa en que, primero, es la voy a leer como para citarla y decirla completamente, es el derecho fundamental de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir las políticas asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Esto incluye, el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, uso e intercambio, tanto a nivel local como internacional. Esto es importante porque la soberanía alimentaria hace hincapié en que es un derecho de los pueblos, ¿sí? Que tienen la decisión, la potestad para decidir qué van a comer, qué queremos comer, de qué manera lo vamos a producir y cómo vamos a asegurar que la población toda pueda acceder a esos alimentos. Y hay un punto importante, que es que no solo nutricionalmente tiene que ser adecuado, que satisfacer las necesidades básicas de calorías de todos, sino que culturalmente tiene que ser adecuado también. Esto es un punto importante para discutir la alimentación, porque entendemos que los alimentos o se construyen el gusto social, el gusto que percibe, digamos, de los alimentos, lo que nos gusta, lo que se impone en el mercado, se construye socialmente. Y el concepto de soberanía justamente enfatiza que deben ser respetados aquellas tradiciones históricas, culturales que cada pueblo tiene referidas a su alimentación. No tenemos por qué, no tenemos por qué se nos tiene que imponer un gusto, un alimento que viene de afuera, que las grandes cadenas agroalimentarias producen y comercializan a lo largo de todo el mundo, por sus centros de abastecimiento. Eso es un punto hay que enfatizar, que me parece muy importante. Otro punto importante de esta definición es que se hace hincapié también en que los pueblos, las comunidades locales puedan definir sus estrategias justamente respetando lo que ellos definen y que así de esta manera se pueden hacer, digamos, respetar y los mercados de producción estén cerca de los mercados de consumo. Esto es también otra diferencia muy importante. Yo quería remarcar que el concepto de soberanía también hace hincapié en que son los pequeños productores los que lideran o los que deben llevar adelante la defensa y la garantía de estos derechos, el derecho a la buena alimentación. ¿Por qué? Las grandes cadenas alimentarias basan su producción y su comercialización en el lucro, ¿no? Como toda gran empresa capitalista. Estas empresas tratan de producir al menor costo y de ofrecer su producción a nivel mundial. Están las grandes cadenas como Kraft, Nestlé, Unilever, etcétera, son conocidas en todo el mundo. Por otra parte, el pequeño productor es el sujeto político que pone este tema en discusión. El concepto de soberanía no estaba en discusión antes, sino que se pone en discusión sobre todo por la primera cumbre que ellos hacen en La Habana en el año 2001. Y es un concepto político. Y según sus propias investigaciones, sus propias declaraciones, los pequeños productores alimentan al 70% de la población mundial, ¿no? Esto es un tema que está en debate, pero hay un tema clave. Pensemos esto. Los pequeños productores abarcan aproximadamente, en Argentina, al 80% de los productores totales, pero poseen solo el 13% de la tierra. Esto es algo importante tenerlo en mente porque son temas que no se conocen, no se hablan mucho. Y creo también que hacen a la invisibilización que sufre el pequeño productor, los pequeños campesinos. Que fíjense que son la mayoría y sin embargo no tienen el poder, digamos, político, ni económico, o social y de inserción en los medios de comunicación como para hacer valer sus derechos y su forma de producir. Aquí hay un actor también que no mencioné hasta el momento, que es el gran aparato publicitario que tienen las empresas comercializadoras de alimentos, que logran a través de sus justamente spot imponer determinados alimentos como si fueran los más saludables y en realidad son muy criticados, son muy cuestionados determinado tipo de alimentos y de consumo. Ahora, ¿qué pasa con los pequeños productores aquí en el Gran La Plata, digo? ¿Qué planteo tienen? O ¿cómo es su funcionamiento? ¿Cuáles son sus problemáticas? Pensándolo justamente como sujeto que tiene la oportunidad de luchar o de garantizar por la soberanía alimentaria. Según un informe del doctor Matías García, que es docente en la Universidad de la Plata e investigador del CONICET, el cinturón hortícola de La Plata está dominado por los pequeños productores y, ¿tenemos tiempo? Ah, bien. Está dominado por los pequeños productores y sufren, a pesar de que están en el cinturón hortícola más rentable del país, sufren una tremenda explotación laboral. Es decir, sus productores, sus trabajadores no ven los frutos de ese crecimiento. Vemos también otra gran problemática que se reproduce en todo el país. ¿Quién se apropia de la ganancia de este sistema? Acá en el cinturón hortícola de La Plata se produce sobre todo en la zona de Echeverría, El Peligro, Olmos. Según su informe, se producen diferentes cantidades de producciones, tomate, berenjena, lechuga, acelga, espinaca, rúcula, radicheta. Pero, como decía, el gran crecimiento se basa en un tipo de explotación de la fuerza de trabajo y una tecnología que tiene sus consecuencias. La tecnología es, por ejemplo, el invernáculo. El invernáculo que aumenta la productividad, pero tiene sus consecuencias en términos ambientales, en términos laborales, porque aumenta la explotación de la fuerza de trabajo y porque al no permeabilizar el agua ni la lluvia y al aumentar el uso intensivo de los agrotóxicos y los herbicidas, contamina las napas, produce anegamiento en las tierras, en los caminos de esas zonas donde se produce. Y, como decía, hace que sea necesario y un punto fundamental la mayor explotación de la fuerza de trabajo en los invernáculos con condiciones de vida deplorables. Licha, nos vamos quedando sin tiempo. La verdad que hemos aprendido mucho sobre este concepto y esta dicotomía entre seguridad y soberanía alimentaria. Y queda, te planteo como desafío, a ver que nos puedas traer en este marco teórico, nos expliques cómo el tomate sale 16 pesos si somos el área, la zona, el cinturón hortícola, el primer productor del país. O sea, me parece que sintetiza un poco lo que vos planteás, los precios de los productos de nuestra región, ¿no? Bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, como decía la canción, parafraseándola, la culpa no la tiene el tomate, sino que hay todo un sistema productivo, económico, social, político, que bueno, hace que los alimentos sean tan caros hoy en día. Si quieren, lo seguimos la semana que viene. Dale, sí, no, no. Yo después tenía algo más porque cuando vos hablabas de estos alimentos que nos habían impuesto, nuestro gusto y más, pensaba en las milanesas de soja, ¿no? Que a veces uno compra, que tanto está, se está produciendo hoy en día y que tan feas son, pero a veces las compramos porque no queda alternativa. No, iba a preguntarte después sobre eso, pero por ahí bien, queda para la columna la semana que sí, viene. Sí, ya te diste cuenta, aparte lo comprometimos que vuelva el lunes. Claro, ahí empezó o el otro. Ya está. Claro. Sí. Bueno, no, está muy bueno saber sobre la economía en la región, sobre quiénes son nuestros productores. Y también, bueno, sabemos, ¿no? Pero los trabajadores de esos lugares que están totalmente explotados y tienen cero ganancia de todo esto. Y quiénes son los que se quedan con la plata también de cuando ni hablábamos de la inflación y más, quién se queda con la plata de la salsa de tomate, digamos, quién se va quedando con esa plata, que nosotros somos los que ponemos la plata todos los días para comprar esas cosas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así que Bueno, ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Baldosa Floja. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Hasta luego. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 en T6. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canto. Relieve en la polera otra vez. Fue heavy, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulí. Yo suiza estoy. Cambio gato por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. No bailo, no. Volvemos al aire de Baldosa Floja, aquí en Radionauta 106.3. Tuvimos debut en cuanto a columna, la columna de economía con Lisandro Fernández. Y ahora tenemos en comunicación telefónica a María Inés Uro. Ella es una de las que el año 2012, lo que fue un gran paro general en el Ministerio de Educación, fue detenida luego de ese paro que tuvo, por suerte, el paro tuvo la reincorporación de diferentes compañeros que estaban peleando por diferentes causas salariales, pero en el año 2013, el año pasado más exactamente, fue detenida junto a otros compañeros del gremio ATE, el gremio que engloba a los trabajadores de educación, entre otros trabajadores estatales de la provincia, y fue detenida por una causa que ahora fue elevada a juicio oral, y esa causa está tipificada como coacción agravada. Tenemos al aire en comunicación a María Inés Uro. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Inés. Te saluda José, también te estás hablando Leandro y Belén. Bueno, ahí más o menos hice una presentación de lo sucedido, un poco despelotada por que venimos en el programa, pero bueno, queríamos que nos comentes un poco lo sucedido ese día, el día de su detención, ¿no? Porque fue una detención ilegal y bueno, ahora esta elevación a juicio oral. Sí, estaba muy bien lo que vos contaste. Nosotros, como vos bien dijiste, llevamos acá una lucha que fue muy importante en la ciudad de La Plata, fue... la verdad que participó casi toda la ciudad de esa toma que hicimos para cortar el ajuste que había propuesto Nora de Lucía a 5 días de hacerse cargo de la cartelera, esta Nora de Lucía tan conocida por todos los estatales y por los docentes, no solo de la ciudad, sino de la provincia, y que quería despedir a 127 compañeros. Sí. Luego de esa lucha, que fue una victoria para nosotros, se levantaron las medidas a través de un acta, reincorporamos a los compañeros, que ya no solamente son temporarios mensualizados, sino que son planta permanente en este momento, sí. Y se frenó el recorte. Había que seguir haciendo un montón de negociaciones, las cuales al poco tiempo, al menos de un mes, nuevamente Nora de Lucía dispuso una especie de recorte al no querer pagarnos nuestros salarios como correspondía nuevamente. Eso se hizo una movilización, se firmó nuevamente un acta, y ese acta dicen que fue bajo coacción agravada. Lo terrible de todo esto, primero pensar en poner en un caso judicial lo que es una huelga, un reclamo de los trabajadores, fue el que el 14 de mayo, estamos cerquitas de cumplir un año, cuando fuimos citados a una reunión en las oficinas de negociaciones colectivas que atienden los gremios por uno de sus funcionarios, estábamos sí. tratando en ese momento... Ubiquémonos 14 de mayo del año pasado. 14 de mayo del año pasado, veníamos sí. de la plena inundación. Estábamos tratando de tramitar unos subsidios para los compañeros que habían sido devastados por la inundación y a pocos 10 metros de la puerta de su oficina donde nos citaron, fuimos secuestrados 4 compañeros. Supuestamente a ustedes se los culpa de haber ingresado, había una reunión, ¿no?, entre diferentes gremios y se los culpa... de haber ingresado de manera introspectiva, de haber roto vidrio. No había una reunión. Ah. El día ese, 31 de octubre, era un día de paro provincial. Sí. Y aparte había una campeonate en la legislatura, porque estaba aprobando el presupuesto para el año siguiente. Y nosotros estábamos hace 6 horas reclamando que se cumpla el famoso acta por la cual se levantó las medidas de fuerza y que para nosotros fue una victoria. Y sí... insistimos hasta que se firmó ese acta que solamente se comprometían a pagar todos nuestros haberes en tiempo y forma para el mes siguiente. Dicen, supuestamente, que este acta fue firmada bajo coacción, bajo ningún punto de vista fue así, no existe ese delito, fue una lucha gremial y todas las actas que se firmaron fueron con consentimiento de ambas partes, ¿no? Creo que lo que han intentado hacer y de forma muy desmedida, es un poco aleccionar el conjunto de los trabajadores de La Plata y la provincia, que si salís a luchar, y esas luchas son organizadas como fue esta lucha que tuvo más allá de que se haya ganado, porque a veces ganamos y a veces perdemos, creo que tuvo un condimento de participación, de asambleas masivas, votada por más de 3.500 compañeros, con esa permanencia durante 11 días en la Dirección General de Escuela, con festivales para niños, con donde se vio comprometida toda la familia de los trabajadores de la Dirección General de Escuelas. Eso mete mucho miedo, que los trabajadores se organicen de esta manera. Y eso es lo que están tratando de reprimir, a un costo muy alto, ¿no? Haber sido secuestrados con los métodos del proceso, en autos sin patente, golpeados, con armas que nos llevaban por la ciudad, con las cabezas escondidas entre las piernas y apuntándonos con armas, y realmente por la lucha de todos los trabajadores que estuvieron en la calle durante 30 horas, conseguimos esta libertad extraordinaria, y ahora, hace pocos días, piden que se eleve eso a juicio. Churi, te habla Leandro Moretti. Te quería comentar que estamos siguiendo desde el programa, desde la radio, muy de cerca el conflicto, porque la verdad que es muy grave y no hay ninguna duda que es una persecución gremial, es una persecución política hacia los trabajadores, hacia la junta interna que vienen luchando hace tiempo y nada más ni nada menos que hacia la junta interna del Ministerio de Educación, que es uno de los ministerios más importantes por lo que implica políticamente y por la cantidad de recursos que manejan. Nosotros queríamos destacar que detrás de esto está Nora de Lucía, como vos mencionaste, el fiscal Morán, el nefasto juez Melazo, que es conocido en toda la ciudad, y también nos preocupa, y creo que la preocupación Romero. Es de todos, y Romero también, están todos los figurones de la ciudad, y también es preocupante para toda la militancia popular, por lo que implica, y también porque hay un contexto donde hay ciertas señales, otras señales preocupantes, como es el caso de Las Heras, y como fue la semana pasada la represión en el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Digamos, empieza a ser algo no totalmente aislado, que hay que trabajarlo en unidad con todas las organizaciones del campo popular y darle visibilidad, ¿no? Porque me parece que desde esta radio creo que no es la primera vez que sacamos el tema a la luz, pero difícilmente salga en el Diario del Día o en las radios más grandes de la ciudad. Sí, sí. Es lo más importante, hacer visible esto y, como bien decías vos, conectarlo todo, porque es todo, en distinta medida, parte de lo mismo. Es más, no podemos dejar de lado este decreto de seguridad de emergencia del gobierno de Scioli, sacando de nuevo a la bonaerense a la calle, esa maldita bonaerense que es la responsable de tantas cosas, y en esta ciudad donde desapareció Julio López, y que sigan pasando todo este tipo de cosas. Creo que es muy importante que lo hagamos cada vez más visible, como también el pedido de la absolución de los compañeros de Las Heras y los demás de 6.000 procesados durante esta famosa década ganada, que la verdad es algo que está bastante oculto. Y lo que no debemos hacer bajo ningún punto de vista, o en nuestro caso que estamos a punto de que nos lleven a un juicio oral con la gravedad que tiene esto. Yo les cuento que coacción agravada de 5 a 10 años, ¿no? Piden 10 años de prisión para Exacto. nosotros 6. No acostumbrarnos nunca. Hay compañeros que ya es como a diario decir 6.000 procesados por luchar, por llevar adelante una huelga, por salir a defender nuestros derechos. Es una barbaridad. No nos tenemos que acostumbrar nunca. Y ahora, María Inés, ¿cómo sigue? La causa fue elevada a juicio. ¿Y cuáles fueron sus acciones? Y, bueno, en este caso, ¿cuál fue la decisión de juez, ¿no? que lo está llevando Bueno, adelante? Esto es lo que pide Morán, la elevación. Hubo algunas presentaciones legales que corresponden a estos casos, pidiendo la nulidad de esta elevación a juicio oral y la nulidad de la causa, que no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero para seguirla adelante, así lo dicen la innumerable cantidad de abogados que la vieron. Es una causa absolutamente política, y como así también vemos que es una causa absolutamente política, lo que estamos llevando adelante y queremos llevar adelante es una gran campaña. Esta semana pasada tuvimos dos conferencias de prensa, una en ATE, otra a través de un proyecto que presentaron algunos diputados del FIT, que se declaren los diputados a favor del cierre de esta causa, también un trabajo de los compañeros del GEN en el Senado, pidiendo también por el cierre de esta causa. Y nosotros estamos haciendo, bueno, una gran campaña, que toda la ciudad esté empapelada pidiendo el cierre de la causa. Hicimos algunos materiales para repartir, estamos recorriendo otros ministerios y nos encolumnamos rápidamente y poniendo todo nuestro esfuerzo al 14 de mayo, donde se va a cumplir un año de nuestros secuestros. Planteamos para el día 13 hacer cortes en todos los ministerios solidariamente para el cierre de esta causa, y el día 14 un gran festival que todavía estamos terminando de diseñar y una gran jornada de lucha, no solamente de La Plata, vamos a ver si las podemos extender a otros puntos de la provincia. Bueno, María Inés, te agradezco la comunicación, esperemos que la verdad salga favorable, porque es una injusticia muy grande la que están atravesando ustedes ahora en este momento, es algo que toda la sociedad tendría que estar apoyándolos y bueno, que se tendría que revertir, se tendría que sacar este juicio oral, no se tendría que estar llevando a cabo, pero bueno, es una lucha que va a llevar su tiempo y esperemos que se defina y que sea favorable a la cuestión de los trabajadores. Así que nuevamente te agradezco la comunicación y bueno, estamos en contacto, nos mantenemos en contacto para cualquier cosa que suceda en estos días. Bueno, yo les agradezco ahí a los tres y a todos, y la verdad, para nosotros es muy importante esto, que nos den un espacio para contar y mantengamos viva esta lucha por el cierre de la causa y de todos los procesados. Les agradezco infinitamente. Dale, gracias Inés. Hasta luego. Hasta luego. Nací con suerte, dijo el patrón, que tienes miel de abundancia. En cambio sufro, mamá, y una fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Y sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Radionauta. FM 106.3. Sintonizar la Sacoteca de Radionauta, un programa para melómanos. Todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana. ¿Por dónde más? Por el 106.3. Promoción válida para todo el mundo a partir del 25 de enero de 2014 hasta que se nos acaben las ideas. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Yo soy de Mendoza y voy a la UAC en Nonogasta. Yo soy de Chilecito y voy a la UAC en Nonogasta. Yo soy de Córdoba y voy a la UAC en Nonogasta. Voy a crear un canto para poder existir. Del 1 al 3 de mayo, todos participamos de la 22ª UAC en Nonogasta, La Rioja. Organiza Asamblea El Retamo. asambleaelretamo@gmail.com. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin causa. Por la vida, contra el saqueo y la contaminación. Unión de Asambleas Ciudadanas. Las voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Radionauta, suena fuerte. Volvemos al aire de Radionauta, Baldosa Floja 106.3, aquí un poco más relajados. Recién teníamos la entrevista a María Inés Churi Uro. Vamos a ver después cómo termina, cómo finaliza o no esta causa a la que fue elevada a juicio oral. Pero bueno, hoy tenemos una nueva columna, tenemos un nuevo integrante, en este caso una chica, y hoy vamos a tratar sobre cultura. ¿Qué tal, Agus Sutil? ¿Cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, es un gusto volver a Radionauta. De ella me sé el nombre, lo que quiero decir, no tengo que preguntar cómo se llama eso, por suerte. Muy bien, yo quiero decir que presten atención a su voz porque tiene una voz particular que yo diría, me animo a decir que es sexy. Opa. Ya la vas a piropear, ya la vas el de, claro, ya, de buenas a primeras la piropea. Claro, si así empezamos, Leandro, vas a terminar mal porque justamente vengo a hablar de la campaña contra el acoso callejero y los piropos. Bueno, muy mal a Moretti. Después va a salir en todos los medios a Moretti piropeando a sus compañeras de programa. Así que vamos. Casi que es acoso laboral, se podría decir. Acoso laboral. Y digamos, sí, lo podemos enmarcar ahí. Sí, totalmente. Sí, sí. Me parece que fue una. Terminé mal, perdón. Actitud. Volvemos, típica. Volvemos. No, no. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda y sí. Una tanda comercial. Tenemos que vender. Como no, dice, bueno, hablando del Moro. Un poco en serio, la idea es empezar a contar qué está sucediendo en la cultura de acá de la Ciudad de La Plata, pero hoy en particular, dado que esta semana fue la campaña contra el acoso callejero, vengo a contar un poco qué es eso, ¿no? Porque varias ciudades de la Argentina amanecieron empapeladas con típicos piropos que una mujer se tiene que fumar ya desde los 12 años. Por el simple hecho de transitar la vía pública, ¿no? De ir caminando y te tenés que bancar que tipo que te cruzabas, tipo que te dice, en el mejor de los casos, un piropo entre comillas, cuando no una guarangada. Así que bueno, esta intervención en concreto fue realizada por un grupo que se llama Acción Respeto por una calle libre de acoso y fue en el marco de esta campaña. Y lo que quería contar un poco es que estuve investigando bastante sobre... Porque más que más allá de que una lo vive en carne propia y esto de ir caminando, no sé, a mí me pasa que el peor horario, por ejemplo, no sé a vos, Garuti, qué te pasa, pero es el de la mañana, bien temprano, cuando vas a trabajar. No el de la noche, como cualquiera tendería a pensar, sino a las 7 de la mañana, cuando recién te levantás, todavía no te tomas tu mate, encima tenés que ir a laburar, ni hablar si es lunes, si hace frío, y te cruzas algún desubicado que te dice cualquier guasada. Pasa, pasa. Así que bueno, con este nuevo debate que se ha instalado, no es nuevo, pero se ha instalado últimamente en la sociedad, se teorizó un poco sobre qué es el abuso, y yo ahí encontré el acoso en realidad callejero, que es un tipo de interacción focalizado con contenido alusivo a la sexualidad, cuyo ejercicio implica diferentes prácticas como silbidos, comentarios sexualmente explícitos, miradas fijas, cierre del paso, autoerotismo en público, exhibicionismo, manoseo, seguimientos, sonidos y ofensas verbales que se dirigen a las mujeres. Sí, yo escucho estas cosas, ¿no? Y uno se acuerda, se puede acordar mil ejemplos por día. Y tan cotidiano que se le hace a una, ¿no? Que ya lo tiene completamente naturalizado. O sea, vos ya escuchás que un tipo te dice algo, no respondés. Depende de qué humor estés, también tenés para responderle, ¿no? Venís con un mal día y un tipo cualquiera, de cualquier esquina, te grita algo. Comentarios innecesarios que no la verdad que no suman a cómo estás vestida, a qué tenés puesto, lo que haces. Claro, porque justamente lo que hace es generar un sentimiento de inseguridad, ¿no? De una como mujer sentir la dominación que ejerce al hombre al punto de poder decirte cualquier cosa en cualquier momento y vos estando sola por la calle te sentís sin herramientas para defenderte. Yo en un caso una vez le tiré un cascotazo a un auto, pero fue como... ¡Sutil! La ¡sutil! Me encanta, cosa. Me encanta. Das honor a tu apellido. Sí, totalmente. Yo justo te iba a preguntar cómo reaccionaban ustedes, porque yo tengo una amiga que se enoja, los putea y les grita, que me parece perfecto, pero a veces un poco de miedo, porque el hombre lo hace considerando que es correcto y que incluso la está halagando. Y he escuchado historias donde hay tipos que se le enojan y dicen, ah, pero no te gusta que te digan lindo. Tarados, hay muchos. Y está bastante naturalizado, así que está buena la campaña. Y bueno, está bueno que se enojen. No sé si te da un cascotazo porque puede un ser... un caso extremo. Pero bueno, si el enojo así lo amerita, hay que reaccionar. Sí, también eso que decís vos de cómo los hombres naturalizan esto y dicen, bueno, pero en realidad es algo lindo que te estoy diciendo, es la respuesta más común. A mí lo que me pasó, por ejemplo, es que apenas me mudé, un taxista siguió a mi compañera de casa al punto de plantarse en la puerta, que nosotras no queríamos entrar a la casa para que no supiera que vivía ahí, porque era aparte terminando de mudar las cosas, o sea, apenas llegamos. Y cuando salimos una hora más tarde de la puerta de mi casa, el tipo estaba ahí esperándola y le dijo, me quedé con ganas de hablar con vos, como que había vuelto, una situación medio tensa. Entonces nosotras lo que hicimos fue llamar al número de radio de taxi, que nos dijeron que no podían hacer nada, lo único que podían hacer era no mandar más al móvil. Y cuando llego a mi trabajo y lo comento, se empezaron a reír, a decirme que era una exagerada, que no me gustaba, que no nos gustaba que nos dijeran cosas, viste, como si eso fuera una loca de mierda. Que bueno, se entendería en el caso del cascotazo, pero en el caso de un tipo que te sigue a tu casa, te dice cualquier cosa... Miedo. Es muy peligroso, da mucho miedo eso, sí. Totalmente. Porque vos podés salir de tu casa a cualquier hora, no sabés si el tipo está, tiene un móvil, tiene un auto, se mueve. Con esto de la pregunta que vos hacías, Leandro, yo hace poco empecé a responder estos piropos. A veces tengo, o sea, como que uno tiene que tener una respuesta fija o ser un poco más ingeniosa, porque cualquier respuesta que hagas igual va a tener una respuesta de ellos. Cosas como, bueno, no tenés nada mejor que hacer, sí, tengo algo mejor que hacer, vení. O sea, respuestas así que siguen empeorando, digamos, el piropo que ellos dicen, ¿no? O insultos directamente. Ahí imagino que vos tenés buenas respuestas, porque sos bastante original e ingeniosa y debe ser... Sí, pero igual así me pongo muy nerviosa para responder, porque me pongo... Es bastante... Te asustás bastante para responder. Digo, chau, le respondo, porque uno está... Es verdad, desde hace... banda de años que uno viene recolectando esa situación y viene callada. Y bueno, no, te voy a responder porque este tipo por ahí piensa que... Bueno, lo va a seguir haciendo, ¿no? No sé si sirve de algo, pero... Y aparte también pasa que yo a los 23 años me animé a... 22 años me animé a contestarle a un tipo que me dijo una cosa tremenda en la calle y esa fue mi reacción, que obvio no fue la más políticamente correcta la del cascotazo, pero imagínate que desde los 12 años vos sos una nena y te dicen cualquier cosa y te asustás porque no sabés cómo, es muy violento, cómo vos sentís violada tu seguridad personal y tu capacidad de respuesta ante eso. Uno de los exponentes más grandes de lo que es el abuso verbal puede ser cuando una chica pasa por una obra en construcción, ¿no? Y ya desde el piso 12 te gritan y te vuelven loca y no y te siguen gritando y te gritan de a varios, ¿no? Se transforma como una bola de nieve, entonces me imagino la situación un poco más miedo, más, te pones más tensa, caminás, decís, quiero salir de acá, ¿no? Sí, esa es una típica situación, como el taxista que cuando vas saliendo para una fiesta es el que para el auto y te chifla y vos decís a la vuelta, me tomo un taxi para llegar bien a mi casa. Como que eso para mí es una de las situaciones más que perversa, digamos. A mí el taxi es una de las cosas también que da más miedo. Es más como, bueno, esta típica te aviso cuando llego, pero uno ni sabe, ni se acuerda, qué sé yo, pero es peligroso, te sentís como bastante indefenso, que no puedes hacer mucho ahí. Con respecto a esta jornada que se hizo acá en La Plata, porque mi hermano participó, me contó que lamentablemente no fueron muchas personas, pero que se visibilizó, que pegaron papeles y más, estuvieron pegando, pegaban como piropos escritos, ¿no? Que estamos acostumbradas a escuchar, que se reprodujo en muchas partes del mundo, en Buenos Aires, yo trabajo en Lomas, hoy vi también pegado en el banco, en el centro de Lomas de Zamora, en otra parte del conurbano, creo que también estuvo en Uruguay, en Venezuela, como que se fue repartiendo por otras ciudades. Que está bueno empezar a hablar de esto y hacerlo un poco más visible y que no es algo tan natural, que algo que tenemos que escuchar, que algo que tenemos que estar en plena convivencia, que es algo que no nos agrada, ¿no? Sí, sobre todo eso, romper con esa naturalidad. Yo como buena socióloga traje algunos datos numéricos, que seguro a Leandro le va a gustar eso, que tiene que ver con una encuesta que realizó la ONG que impulsa esta campaña y que dice que solamente el 6,6% de los hombres encuestados reconoce decir piropos o realizar acoso callejero, pero del total de las mujeres, pero de esos, el 57% cree que las mujeres nos gusta y que ellos lo hacen para halagar. Ante esto, las mujeres respondieron, el 56% que si bien un grupo grande de hombres, como decían recién, cruza la calle, y el 43% siente temor a la hora de caminar sola, ¿no? Como para también este contraste entre lo que el hombre cree que a la mujer le gusta y en realidad la violencia y lo que a eso, digamos, lo que nos genera como mujeres eso. Sí, eso te iba a comentar en cuanto, por ejemplo, obras en construcción o lugares que uno ya sabe que te van a decir algo, donde no podés pasar. Un grupo de chicos es un caso, por ahí una obra es otro caso. Pero uno ya sabe, si pasa un grupo de chicos que tenés que sí o sí transitar por esa vereda, bueno, me la enfrento, paso, como sea, ¿no? Y así también nuestra forma de vestir. Yo hasta he aprendido a vestirme como quiero, porque o una vez se siente incómoda por cómo está vestida, no por su gusto, sino por cómo la van a ver los demás, o qué van a pensar de una, o qué le van a decir. Sí, es un garrón que todas estas situaciones de abuso de poder, porque es eso, de abuso de poder de los hombres, en el espacio público, generen el cambio de conducta de las mujeres en cuanto a cómo vestirse, cómo caminar, cómo reaccionar. Y también me olvidé lo que quería decir. No, yo quería hacer un comentario porque justo lo que decía Belén me engancho, que había leído una encuesta el otro día que era en Brasil, donde hay una continuidad en el razonamiento de estos hombres, de las estadísticas que vos leíste, que creen que a las mujeres les gusta, que seguramente son los mismos, digamos, no para hacerlo exactamente lineal, pero hay alguna continuidad en el razonamiento que creen que las mujeres que se visten, no sé, con ropa ajustada, lo hacen porque quieren provocar y son las que más les gusta que le digan cosas porque se ponen la ropa a propósito, y de ahí a cosas peores, digamos, hay una continuidad en el razonamiento, ¿no? Entonces esa mujer, provocó. Que se haga cargo. Ese razonamiento, lamentablemente, todavía en un sector importante de la sociedad, particularmente en los hombres, yo creo que hay algunos cambios, hay algunos avances, pero queda tanto por hacer que a veces eso parece muy poquito. Pero no me la respondas ahora, te lo voy a hacer la gran Majul. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. (Risa) que tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer neguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Obrigado, São Paulo! Bueno, volvemos aquí al aire de Reinauta 106.3, Baldosa Floja, y nos había quedado en el tintero una pregunta. Dice la gran Majul, te corté ahí, pero bueno, necesitábamos un poco de música para distender. Sí, yo me quedé en la misma posición, exactamente congelada, hasta que volvimos al aire. Te pusimos en el freezer, sutil. Tal cual. La pregunta esa que tirabas vos de cuando se culpabiliza a una mujer por cómo se viste o por su actitud, ¿no? Se dice que es la culpable de recibir ese comentario, tiene que ver con cómo se viste o con provocar ese comentario, que también muchas veces se usa para justificar las violaciones, por ejemplo. Tiene como dos patas, ¿no? Ahí, por un lado, pensar que esa actitud de, digamos, violenta tiene como responsable a la mujer por una simple elección de ropa o por, no sé, tener un gesto simpático como una sonrisa, negando totalmente este digamos, abuso de poder, esta dominación que ejerce el hombre, cómo aprovecha el lugar que tiene la sociedad para digamos, decirle cualquier cosa con total impunidad, para violar, para lo que sea. Y por otro lado, pensar que el hombre es un animal y que ante cualquier estímulo reacciona frente al deseo, no tiene otra posibilidad que satisfacerlo, ¿no? No es una persona que puede pensar y decir, no, pará, está mal decirle todo lo que le quiero hacer a las 7 de la mañana en la calle. Eso tiene como esto, como una idea implícita, que es la mujer como objeto sexual y que se expresa en un montón de situaciones. Una es el acoso callejero, otra, lo que le decía recién en la tanda a Belén, es que no solamente pasa cuando pasás por una obra en construcción, a veces te encontrás que vas a hacer un trámite a una dependencia estatal y te das cuenta cómo mientras vos llenás el papel hay dos salames que están diciendo una cantidad de guasadas terribles. Cuando pasás por cualquier... Digo, tiene que ver con el hombre, no tanto con la ocupación o con la pertenencia a determinada clase, sino que son los hombres en general. A veces te pasa un tipo re trajeado y te dice cualquier guarangada. Obviamente que cuando están en grupo siempre se potencian y una ya sabe que por la obra en construcción si pasaste la tenés que bancar o tener la respuesta preparada o cruzar la calle. Claro, esto que hablábamos también del acoso laboral, que hacíamos la broma al principio de tu columna, existe y pasa. Yo, por ejemplo, tenía un compañero odontólogo que también era completamente acosador, si de alguna manera decirlo, ¿no? Que vos estabas por ahí, te esperabas más de que te pase en otros lugares y en tu mismo trabajo, donde tenías que estar unas 8 o 10 horas, estás constantemente conviviendo con esa tensión de que a ver qué me va a decir el tipo, a ver qué respondo y más. Tiene mucha tela para cortar este tema, en realidad. Sí. Y más en la ciudad de La Plata, que la verdad que no sé, no he comparado con otras ciudades, pero hay unos casos de violencia de género, de femicidios que son terribles. Ahora justamente en el recital del Indio vieron que una chica, una abogada que fue asesinada en unas cabañas y demás, cosa así muy violenta, con no sé si 60 puñaladas. Había enviado un mensaje de texto, se está sobrepasando, decía esa persona que después la asesinó. Todavía no se saben muy bien las causas del hecho, pero sí. Claro, ¿no? Ella se sobrepasó, por eso merece... No. Le había mandado un mensaje la chica a otro a un amigo diciendo, se está sobrepasando. Claro, 60 puños. El asesino. Y, sí, hay una cantidad estaba... en la ciudad de La Plata de femicidios que es muy triste, la verdad que es lamentable. Y aparte porque muchos no terminan de ser juzgados, no se esclarecen. Sí, tenemos el cuádruple crimen. El cuádruple crimen. La verdad que da para el momento hacer un informe de eso. Y también nos queda pendiente para discutir la política de género del municipio, que ha sido espejito de color y deja mucho que desear. Sí. El último programa estábamos charlando algo de eso. Claro, el último programa estuvimos hablando de esta nueva ONG que llama Las Mirabales, que encara la exdirectora de esta del área de género. Estuvimos hablando, digamos, que era, además de poner en Las Mirabales, ¿no?, una falta de respeto, porque esta tipa el año pasado se ocupó de no laburar en políticas de género, no llevar a cabo nada de lo que debería hacer y la deshabitó, ¿no? Quedó completamente vacía. No sé si... Sí, justamente iba a mencionar ese caso de la Secretaría de Género, que es una vergüenza. Igualmente, para mí, tiene que ver con la política de obrero en general, de vaciar las dependencias municipales. Si quieren, otro día les cuento cómo vacía la Secretaría de Cultura, usando el presupuesto para bancar la feria de diseño de su mujer en el Jockey, y en cambio los artistas independientes de acá de la ciudad tienen que estar peleando para encontrar un lugar donde tocar, porque ninguno de los centros culturales tenemos habilitación. Bueno, Agustina, te agradecemos por esta primera vez, por haber venido aquí al programa, esta nueva columna en Baldosa Floja. Te esperamos el próximo lunes. Ya ahora nuestro productor Sebastián Ovalle te va a tener el contrato ahí para que firmes. Bueno, es una muy buena incorporación. Quiero unos auriculares como los de Garuti y Naranja Fluor. Estos me los traje yo. Me los traje yo, estos de mi casa, y es la primera vez que me los traigo. Tengo unos violetas, si querés. Sí. Bueno. No, nosotros siempre nos hicimos una pregunta al principio del programa y yo te la quiero hacer a vos ahora. Qué miedo, Te queríamos preguntar si sos soltera, ¿estás sola o acompañada? No, soy soltera yo. Bien. Está bien, no quería saber eso. Nada más. Con esa voz sexy que tenés. Con esa voz sexy. Perfecto, bueno, ya nos vamos yendo. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me encanta compartir acá este espacio con ustedes. Se nota porque hablé un montón. Y bueno, ya han puesto una foto también en el Facebook, así que te van a conocer nuestros oyentes. Y después, esto le estamos dando forma al programa con las columnas. Hay nuevas fotos que están apareciendo en la página de Max Vázquez. Ha pasado un nuevo programa de Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3. Leandro, ¿querés algo más para agregar? ¿Algún saludo? Me despido, le agradezco a Agus Sutil, espero que venga el lunes que viene. Y un saludo para todos los que no me conocen. No te conocen. Bueno, yo saludo a Cecilia también. Ay, a mi tía, que le encanta escuchar Radionauta y le encanta a Leandro Moretti. ¡Apa! Bueno. Saludos. Es como la propaganda. Esto, es como la propaganda, ¿viste? Te van a mandar una... Ay, yo también le quiero mandar un saludo, bueno, a mi abuela también, que le gustaba mucho Leandro Moretti, ya que estamos. Marta. A la abuela Marta. Así que un saludo a la abuela Marta, también un saludo a mis compañeras de laburo que me están escuchando. Y bueno, será hasta el lunes que viene, el lunes 21 de abril, aquí en Radionauta 106.3. Y bueno, también agradecer a nuestro operador fundamental para nuestro programa y al gran Aymar y a Sebastián Ovalle, nuestro querido productor. Será hasta el próximo lunes aquí en Radionauta 106.3. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente lo que ya sabe del cuerpo.